Semejante es el reino de los cielos a un hombre que ha echado la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. No es el hombre el que encuentra el camino de su vida. No es el hombre el que da sentido a su vida, sino que es Dios, el cual se acerca al hombre y que le da al hombre la fuerza necesaria para que su fe crezca. Lo que se siembra es la palabra de Dios y se siembra cuando el hombre cree, cuando el hombre acoge, obedece esa palabra divina. Pero el que hace crecer esa semilla, esa palabra que se ha acogido, es la misma palabra que es fuerza, que es inteligencia, que comienza a poner el camino del hombre sin que él se dé cuenta, que le da inteligencia para conocer lo desconocido, para entender lo que no ves, que le hace mirar lo que es extraordinario, lo que es lo sobrenatural, como algo ordinario, como lo natural en su vida. No es el hombre el que ha encontrado el camino lo ha puesto Dios. Cuando se empieza a creer, por eso el que no tiene fe, el que pierde la fe, su vida transcurre por caminos extraños que no tienen ninguna salida. Su vida es un engaño, una fábula, un cúmulo de errores continuos, sin que se vea la luz de la verdad, sin que se acabe de entender la vida. Es Dios quien enseña al hombre a caminar, a vivir, a obrar en la vida. No es el hombre el que sabe caminar, no es el hombre el que sabe vivir. El hombre crece en la fe, hace méritos por su fe, por las obras de su fe, porque Dios le da el espíritu, la fuerza, no por las obras del hombre. El hombre no sabe obrar lo divino. Es Dios quien enseña a obrar lo divino en lo humano. Es Dios quien conduce el camino. El hombre tiene que aprender a ser guiado por Dios, a ser movido por Dios. Es Dios quien mueve a obrar. No es el hombre el que obra. Es Dios quien da la fuerza para obrar. Da la inteligencia. Da el amor. Sin este amor, sin esta fuerza, el hombre no puede crecer espiritualmente, por más que conozca las cosas, porque no está en el conocimiento de las cosas, el camino en la vida, el sentido de la vida. Hay almas que están posesionadas por el demonio y que no saben salir de esa posesión hasta que Dios nos enseña el camino de esa liberación. Hay almas que inciden en los mismos pecados de siempre, se confiesan y después siguen pecando. Y no hay manera de salir de ese pecado hasta que Dios nos enseña el camino para quitar ese pecado. No es el hombre el que ha encontrado el camino. No es el hombre el que sabe caminar. Es Dios quien enseña el camino. Es Dios quien guía en ese camino. Es Dios quien da la fuerza para romper contra el pecado, contra los demonios, contra cualquier cosa que impida el acercamiento a Dios, la búsqueda de Dios. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La palabra de Dios que se hace obra en el alma. La palabra de Dios que va configurando a ese alma hacia las cosas divinas, hacia las cosas espirituales. Y el alma no sabe cómo. El alma solamente ve esa transformación por causa de la palabra. Va madurando en su fe, va adquiriendo inteligencias, conocimientos, y el alma se va asentando en la verdad, en el amor divino. El alma se va haciendo dócil a las inspiraciones del Espíritu y se va dejando mover por el Espíritu sin poner nada de ella, ni su pensamiento, ni sus sentimientos, ni sus voluntades. Y entonces lo que se siembra se hace una planta, se hace una espiga y llega el fruto divino de aquello que se sembró. Pero cuando el hombre pone sus ideas, sus sentimientos, sus deseos, entonces pone impedimentos para que esa planta crezca con normalidad. Y por eso no se alcanzan los frutos al 100%. Cuando el hombre quiere dirigir su vida, planificar su vida, obrar en su vida según sus deseos humanos, su humanidad. El hombre ha nacido para una vida espiritual, no para una vida humana. El hombre que se queda en su vida humana, en su humanismo, no sabe caminar en su vida y no sabe salvar su alma. El camino del hombre es la intervención de Dios en su vida. Como Dios intervino en el pasaje que hemos leído en los Hechos de los Apóstoles, el ángel saca de la cárcel a Pedro, y Pedro siguió caminando en la voluntad de Dios sin que la voluntad de los hombres intervengan en su vida. No es el hombre el que pone el camino de la vida, no es el hombre el que pone el camino de la iglesia, es el Espíritu el que sabe caminar, el que indica el camino, el que quita tropiezos que los hombres ponen en el camino. cuán difícil de entender son estas cosas. Porque el hombre está habituado a hacer él, a pensar él, a planificar su vida de muchas maneras y no deja que Dios intervenga en su vida. ¿Cuántos se han olvidado del poder de la oración? Hay que pedir a Dios, pero hay que saber esperar en Dios. De ese Dios que no se olvida de lo que ha prometido. De ese Dios que no se olvida de lo que se ha pedido en su voluntad. De ese Dios que cumple con su palabra. Cumple con aquello que ha puesto en el alma. Esa palabra que se ha sembrado y que va creciendo sin que el hombre sepa cómo creces. Qué pocos se entienden lo que es la oración y el poder de la oración que produce que Dios intervenga en la vida, que Dios planifique la vida, que Dios haga de esta vida un camino divino, de lo humano un obrar divino. El alma que sabe orar, sabe esperar en Dios y sabe dar a Dios la oportunidad de probar su amor por el alma. Qué grande es el amor que Dios profesa a las almas, que es providente de todas las cosas, que da a las almas todo cuanto necesitan para que entiendan sus vidas y produzcan los frutos divinos en esas vidas. Y cuán son pocos los hombres que entienden esto y que dejan a Dios obrar libremente, sin ningún impedimento, en sus almas. ¿Cuántos son los hombres que están solamente pendientes de su humanidad, de sus problemas humanos, de sus conquistas humanas, de sus inteligencias, de sus trabajos en la vida, de sus enfermedades, y no saben mirar a Dios? No saben esperar en Dios. No dejan que ese árbol llegue a su perfección. Y están dedicados a muchas cosas en la vida, menos a una sola: la de amar a Dios. Lo único importante en la vida es amar. Lo demás no interesa. Quien sabe amar no puede pecar, no puede hacer el mal en este mundo. Quien no sabe amar, entonces su camino en la vida es un camino lleno de tropiezos, de obstáculos, de dificultades, complicado en sí mismo. Porque la mente del hombre y los amores del hombre complican esta vida. Hay que vivir la vida sin preocuparse de nada, que es lo que la gente no sabe vivir. Está todo el día preocupada, angustiada, inquietada por los asuntos miles que trae la vida, por las complicaciones y preocupaciones que trae la vida, y no sabe tomar la vida con reposo, con paz. No sabe esperar en los acontecimientos de la vida. No sabe mirar los acontecimientos de la vida con ojos divinos. No sabe aguardar los tiempos de Dios, que son las obras de Dios. Solo sabe angustiarse por la vida y ahogarse en un vaso de agua. Es Dios quien ama, el que ama primero. Es Dios quien sabe amar. Es Dios quien enseña a amar. El hombre no sabe hacer nada. Los hombres no saben amar. Ni siquiera saben hablar de lo que es el amor. Solo saben entretenerse en la vida en muchos amores falsos. La vida es para un amor no humano, sino espiritual y divino. La vida es para obrar ese amor, que es guiado por Dios y que es movido por Dios y que solamente se puede comprender cuando se ama, cuando se obra el amor. No se puede comprender antes. No se puede planificar el amor. El amor se obra. Y entonces el amor planifica la vida. Y entonces el amor da sentido a la vida. Y entonces el camino tiene puertas abiertas. No hay obstáculos. No hay dificultades. Y si las hay, Dios interviene para quitarlas, para que el hombre siga amando, para que el hombre dé sentido a su vida y alcance las promesas de Dios, que es la salvación de su alma y la santificación de su alma. La vida no es lo que el hombre piensa, lo que el hombre planea, lo que el hombre planifica. La vida es lo que Dios da al hombre, lo que Dios hace vivir al hombre, lo que Dios enseña al hombre. Por eso el hombre de hoy no sabe vivir de forma espiritual. No sabe buscar a Dios y está como está, en la muerte.